¡Qué rico Venezuela! Así bien sabroso nos lo dice la Sonora Ponceña con el tema Estás en Venezuela. Y buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 16 de marzo de 2015. Recordemos que la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación se encuentra nuestro compañero Randolph Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos, quien ya se encuentra mucho mejor de la afección que tenía en la garganta. Y en los controles nos acompaña la mañana de hoy un compañero muy querido, Yolver Zambrano. Bienvenido, Yolver, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Y aquí esta servidora Enza García, quien les manda muchos besos, muchos apapachos, buenas vibras, bendiciones y sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho, muchísimo cariño la mañana de hoy. Y bueno, ya un exitazo este primer fin de semana de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Sobre eso pues les iremos hablando a lo largo del programa y abrimos con la Sonora Ponceña en homenaje a la Isla del Encanto, que es el país homenajeado, valga la redundancia, en esta décima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y fue un fin de semana bastante movido el pasado, ya que no solamente estuvimos de feria, no solamente está la fiesta del libro, sino que también hubo muchas movilizaciones tanto dentro como fuera del país. Recordemos que el pasado sábado se llevaron a cabo, bueno, unas prácticas militares entre nuestra Armada y la Armada Rusa, pero aparte de eso, una movilización cívico-militar de apoyo a Venezuela, de apoyo a la soberanía nacional. Las fotos fueron una cosa impresionante y de verdad que cada día me siento y nos deberíamos sentir más orgullosos de este pueblo, un pueblo antiimperialista. Y cuando hablamos de un pueblo antiimperialista, eso va más allá si una persona es de izquierda o es de centro. Estamos hablando que a los venezolanos no nos gustan que nos esté dando órdenes de afuera. A los venezolanos no nos gustan que se nos metan en la casa, ni que nos critiquen ni que nos cuestionen. Los venezolanos tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas por nuestras propias manos. Y así será esa rebeldía del venezolano, que nosotros encabezamos la libertad de Sudamérica. Hubo un precursor que fue Francisco de Miranda, un hombre tan rebelde que no solamente ayudó a la independencia de los Estados Unidos, sino que estuvo luchando en la Revolución Francesa y tuvo varios intentos para liberar a nuestra patria, que los mantuanos, que vendría siendo el equivalente de la ultraderecha venezolana de la época, ay, el hijo de la panadera, el arrastrado ese, que no sé qué, hijo de canarios, no tiene nuestro abolengo, que nosotros somos mantuanos, y bueno, y son igualitos. Los descendientes de esos mantuanos, encabezados por María Corina Machado y toda esta gente, Leopoldo López, son igualitos, son la misma miasma. Y bueno, está Francisco de Miranda, también hubo otros levantamientos por la libertad. Pero viene entonces Simón Bolívar y logra concretar ese sueño. Y Simón Bolívar no solamente liberó la Capitanía General de Venezuela, sino que lo extendió al resto de Sudamérica, por supuesto, con la excepción de Brasil, estamos hablando de la Sudamérica hispanoparlante, y al mismo tiempo que surgió Bolívar, hay que decirlo, surgió en Argentina José de San Martín. Y entre los dos, Bolívar bajando y San Martín subiendo, lograron liberar el último bastión que le quedaba al Imperio Español, que era dentro de Sudamérica, que era el Virreinato de Perú. A mí me preguntaba nuestro usuario puertorriqueño, Osvaldo Díaz, me decía, ¿pero por qué Bolívar no vino a liberarnos a Cuba y a Puerto Rico? ¿Por qué no vinieron para acá? Y lo que yo le explicaba, porque murió. Lamentablemente Bolívar murió, pero tenía ese proyecto, tenía el proyecto también de liberar las Antillas, de liberar a Cuba y a Puerto Rico, que esos sí fueron los últimos bastiones del Imperio Español en esta zona. Y bueno, los gringos se adelantaron, después vinieron los gringos y bueno, ya conocemos la historia de lo que pasó con Cuba y Puerto Rico. Somos entonces un pueblo antiimperialista y nos movilizamos a la calle, más allá de descontentos que podamos tener, diferencias que podamos tener dentro del chavismo o incluso gente de oposición que dice, ¿qué es esto? Por estos gringos que se creen. Claro, tenemos unos medios opositores bastante lambiscones que como no pueden seguir la línea de Washington descaradamente porque lo que generan es rechazo, se van con una postura bien, discúlpenme, pero bien arrastrada, dándole explicaciones a los gringos. Ay, no, Obama, nosotros no somos una amenaza. No, déjame explicarte. No tenemos por qué andarle dando explicaciones al imperio. La respuesta no es, no somos una amenaza. La respuesta es, tú nos estás atacando. No somos una amenaza militar para la seguridad. No somos una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero sí somos una amenaza desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ideológico. Y por supuesto, lo que pasa es que tú lo que quieres es echarle mano a las reservas petroleras probadas más grandes del mundo. Eso es todo. Y decírselo en la cara, pero no ponernos como chiquiticos. Ay, Obama, no, mira, nosotros no somos una amenaza. Por favor. Dentro de lo que es la oposición hay que decirlo. Aparentemente el único opositor sensato y patriota que sale a la palestra, que me imagino que ni de broma lo meterán en la MUD, ni de broma, porque es sensato, es Ricardo Sánchez, que se paró y dijo sus cuatro. Oye, muchacho patriota, un diputado patriota, de verdad que fue una sorpresa. Que decía, no, que puerco araña, que si es brutico, que si es gafito, que no sé qué, que si el suplente de María Corina Machado, y resulta que se lleva por los cachos a toda la bancada opositora. ¿Por qué? Porque es sensato. ¿Y saben qué es lo que en lo personal me gusta a mí de Ricardo Sánchez? O sea, él tiene un sentimiento patriota, pero no es que va a saltar la talanquera hacia el chavismo. De la noche a la mañana, ay, no, soy chavista. No, adversó. Ha adversado el chavismo todos estos años. Y se mantiene leal a sus ideas. Pero es patriota y es sensato. Es una persona que se ve que quiere el bien para el país desde su punto de vista. Entonces, oye, ojalá tuviéramos más opositores como Ricardo Sánchez. Porque si tuviéramos opositores como Ricardo Sánchez, pues este país avanzaría muchísimo. Seríamos una potencia, porque siempre hace falta oposición, señores. Hace falta, pero una oposición sensata. Bueno, está la MUD armando ahí su jueguito de sus candidatos a dedo. De verdad que nos imaginamos que Ricardo Sánchez lo dejarán fuera de la partida. Y eso también habla muy bien de él. Habla muy bien de él porque él sabe que teniendo esta postura, estando la Mesa de la Unidad Democrática controlada por la ultraderecha fascista que está... Que tiene la opción del golpe de Estado in pectore. A ellos no les conviene lanzar una persona como Ricardo Sánchez, ¿no? Y por cierto, hoy a las 4 de la tarde, nuestro compañero Osvaldo Rivero, va a entrevistar a Ricardo Sánchez desde el stand de Alba Ciudad en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Pero lo decimos, el pueblo salió a la calle masivamente el sábado y también el día de ayer, para entregarle al presidente Nicolás Maduro la ley habilitante que solicitó para proteger nuestra soberanía y la paz. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dio inicio este domingo también a la gran jornada nacional de movilización con el fin de recabar 10 millones de firmas en respaldo a la carta que enviará su par estadounidense Barack Obama para exigirle que derogue el decreto de ley que emitió contra Venezuela. Vamos a iniciar, así lo propongo, que tomemos la carta que voy a dirigir para que en todas las plazas públicas del país se suscriban no menos de 10 millones de venezolanos para que llegue hasta la Casa Blanca, convocó el mandatario al recibir una multitudinaria movilización en apoyo a la ley habilitante antiimperialista. Y esta era mi firma, que por cierto también estaba colgando en las redes sociales, voy a buscarlo, lo estaba promocionando la gente del Ejército Popular Boricua, los macheteros, estaban también unas firmas a través de change.org para pedirle a Obama que cese las agresiones contra Venezuela, ¿no? Entonces eso también se está manejando a nivel internacional. Declaró aprobada la Jornada Nacional y Mundial de Recolección de Firmas para que se derogue el decreto ejecutivo imperial, afirmó el presidente Nicolás Maduro, quien informó que dirigirá la misiva al pueblo y al gobierno de Estados Unidos, en la que denuncia la agresión del decreto que él, Obama, firmó, y exigiendo a nombre de la moral del pueblo de Bolívar que Barack Obama derogue el decreto de amenaza contra la patria. Entonces, bueno, hay unas fotos muy buenas en la página web albaciudad.org, pero también se siguieron dando actividades. Por ejemplo, los países del ALBA discutirán aquí en Caracas sobre la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y buscan una posición común para llevarla a la Cumbre de las Américas. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, se reunirá mañana, 17 de marzo, aquí en Caracas, para definir una posición común a presentar en la Cumbre de las Américas sobre el decreto que firmó el presidente estadounidense Barack Obama, que declara a Venezuela una amenaza para Estados Unidos. Vamos a definir una posición frente a la Cumbre de las Américas en Panamá. Vamos a definir cuál es la posición común del ALBA frente a esta agresión a Venezuela, informó este domingo el presidente Nicolás Maduro. Ya estamos intercambiando ideas, propuestas, adelantó el dignatario venezolano durante esta concentración, ¿no?, del pueblo venezolano en apoyo a la recién aprobada ley habilitante antiimperialista. Así como fuimos a la Cumbre de las Américas en 2009 en Trinidad y Tobago con una sola posición a darle la bienvenida al Obama de Chicago, ejemplificó. Recordó que también en la cumbre celebrada en Cartagena, Colombia, en 2012, los países de América Latina y el Caribe acordaron una sola postura que exigió la presencia de Cuba en las cumbres venideras. Si así se decide en el ALBA a decirle ya no al Obama de Chicago, sino al atrapado por los lobbies de Washington, ha de decirle una sola voz: Venezuela se respeta, ya basta de abusos imperiales, ha llegado el tiempo de una nueva relación entre los Estados Unidos del Norte y América Latina y el Caribe, enfatizó el presidente Nicolás Maduro. Que por cierto, en estos días salió, y lo tuiteamos y creo que lo colocamos en el grupo de Facebook, un trabajo bien interesante, no sé si es de Rusia, yo lo vi por Russia Today, pero me estaba diciendo Randolph ayer, que es de la BBC de Londres, sobre el coeficiente intelectual de los presidentes de los Estados Unidos desde sus inicios hasta ahora. Y se ha visto, ¿no?, que en una escala del 1 al 10, los presidentes de los Estados Unidos más brillantes son los de recién liberados Estados Unidos. Estamos hablando de George Washington y sus sucesores, debido a que leían mucho. Y que los últimos 10 presidentes que ha tenido los Estados Unidos son los más brutos, son los que tienen el coeficiente intelectual más bajo, porque tienen un nivel de lectura muy pobre. Pero ¿tú sabes qué es lo que más me sorprendió? Que de todos los presidentes de los Estados Unidos de este siglo, el más bruto es Obama. Bush, George W. Bush, estamos hablando del Mr. Donkey, el borracho de la Casa Blanca, el que agarraron cuando las Torres Gemelas con un libro volteado y que leyéndoselo unos niños con esa cara de bruto, o sea, de tonto que tenía. Bush tiene un coeficiente intelectual más alto que el de Barack Obama. Entonces nos preguntamos, ¿ese Barack Obama de Chicago existe? No. Barack Obama es un producto de Hollywood. Ya estaban preparando la opinión pública poniendo películas gringas donde el presidente es afrodescendiente. Y te agarraron unos buenos publicistas, Jeff Wicken, tenemos a un afrodescendiente que ni tan afrodescendiente, porque en realidad es mulato, porque hijo de blanca, hijo de una mujer blanca. Ay, joven, con la esposa y las dos niñitas. Y señores, y todo eso fue un bluff. Barack Obama, de acuerdo a este estudio, de acuerdo a su nivel, coeficiente intelectual, si le hacemos una radiografía de la caja craneal, lo que nos viene es la imagen de los Simpsons, no sé, lo que vean los Simpsons, que a veces Homero dice, pienso Homero, y dentro de la caja craneal lo que hay es un mono tocando los platillos, clink, clink, clink, clink, clink, clink. Bueno, así están los niveles intelectuales del señor Barack Obama. Lo que hacen los lobbies y lo que hacen las empresas de mercadeo. Bueno, continuamos con informaciones. La UNASUR le exige a Estados Unidos derogar decreto que amenaza a Venezuela y la región. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, rechazó este sábado la injerencia del gobierno de Estados Unidos y le exige a derogar el decreto de ley que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Al culminar terminar la asamblea extraordinaria, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa leyó la resolución final en la que manifestaron su rechazo al decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos de América, aprobado el 9 de marzo de 2015, por cuanto constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Los estados miembros de UNASUR exigieron al gobierno de los Estados Unidos para que evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela bajo los principios de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. En consecuencia, solicitan la derogación del citado decreto ejecutivo. Asimismo, el bloque de integración reafirmó su compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención. Reiteraron el llamado a que los gobiernos se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que contravengan el derecho internacional. En un segundo comunicado, los miembros de la UNASUR exhortaron al amplio diálogo político con todas las fuerzas democráticas venezolanas, con el pleno respeto al orden constitucional, los derechos humanos y el Estado de Derecho. El gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, ha sido reiterativo en el llamado al diálogo a sectores de la derecha, como las invitaciones rechazadas por la oposición golpista durante las guarimbas de 2014, acciones violentas que buscaban generar un golpe de Estado y que dejaron un saldo de 43 personas asesinadas y cientos de heridos. Por otro lado, nuestro encargado de negocios en los Estados Unidos, Maximilian Arbeláez, vuelve a Washington para exigir que se derogue el decreto imperialista. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este domingo sobre el regreso del encargado de negocios en Estados Unidos, Maximilian Arbeláez, para exigir que se derogue el decreto imperial firmado por Barack Obama. El jefe de Estado destacó que la decisión forma parte de la soberanía de Venezuela, al tiempo que aseguró que esta batalla la vamos a ganar ampliamente porque cada vez ganamos más conciencia de que fue Bolívar el precursor del antiimperialismo. Ya son las 10:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y en este marco, ¿no?, de la fiesta del libro, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, nos vamos a la pausa con un tema muy hermoso que Alí Primera, el cantor del pueblo, le dedicó a Puerto Rico y a los borinqueños o borincanos, como lo quieran decir. Tema muy lindo, se llama Borincana. Ya venimos. Tu solitaria estrella, tu solitaria estrella. Alfileres de noche se va clavando en tu piel, y es deber del borincano de dar corazón y manos para no verla brillando como otra más en otra bandera. Azul de tu mar Caribe y un sentimiento que vive al sur de este continente. Borinque, cometa de cola larga, si hoy tu naranja es amarga, se endulzará en la esperanza. Mira como lo digas, pero con tal que lo sueñes, que tu esperanza está multiplicada en la llovizna latinoamericana que mojará pueblos libres. Llegará.

10:36 minutos. Regresamos a la ventana con los soneros del pueblo. Cuando la patria me llama, en cadenas no quiero estar. Así se lo decimos a los Yankees. Yankee Go Home. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y queremos aprovechar de una para saludar a todos aquellos usuarios y usuarias que se acercaron el fin de semana al stand de Alba Ciudad 96.3 FM. Un abrazo grande a Juani, a Juana, Juana Betancur, a Alba Borges, a Silvia Cruz, a nuestra queridísima Luisa González, conocida como el Bética Antiimperialista. También saludos a Alvarina Leiva, saludos a todos y a todas las que se han acercado, a todos los que se han acercado a conversar con nosotros en el fin de semana. Y tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Buenos días, Soraya. Hola, Soraya, chévere, ¿cómo anda todo? Todo bien. Qué bueno. Voy a hacer un comentario, pero no es en contra del comentario que tú hiciste, solo es otra posición de vista a lo de el muchacho, ¿cómo se llama? Sánchez. Bueno, yo creo que lo que está actuando como debería de actuar. Exactamente, debería, lo que es lamentable es que es el único de la oposición que ha tenido esa oposición. Exacto. Entonces, pero todo patriota debe reaccionar así, es evidente. Claro, y esa es la forma positiva de hacer, pero también tenemos que ver que nosotros no tenemos que estarle haciendo propaganda a Sánchez, porque él no es propaganda, cariño. Él está tomando una posición que una posición que debería ser la correcta si está dentro de la asamblea. Pero es el único dentro de la oposición que tuvo la posición correcta. Exacto. Y eso se reconoce, eso no es hacer campaña electoral por él. No, o sea, a reconocer lo que hay que reconocer. Bueno, ok, pero es que caemos, y disculpa, yo creo que caemos en esto, en que es el mejor de la oposición, de al bajito. Yo no veo esto como de buena manera el que tengamos ahora que hacer y alabar a Sánchez por una cosa que hizo extraordinaria, porque esto está como la canción de Simón Díaz. Mercedes se está bañando en la orilla de un río. Entonces, que se está bañando y después, de aquí en adelante, ahora somos amigos, porque toma esta posición. Yo lo digo igualito como pasó el que teníamos en la hojilla, que en la hojilla todo el tiempo, para Julio, este niñito no podía, mostraba el trasero por todas partes en los medios, en las fotos y todo, y quién los alabó tanto, no fue el ojillito y se reconoció. Entonces, lo que estoy haciendo o que estoy diciendo no es que sino que hay que estamos con estas cosas, porque esta es la forma de actuar esta gente. Ellos podemos estarle haciendo propaganda a una persona que cuando en otras oportunidades no se manifestó en ningún momento a favor. Y aquí hemos estado 14 años entre la lucha. Cuando pasó lo de Radovsky, que mató a los 43, si él hubiese salido, esto está malo. Y si hubiese venido, ¿desde cuándo? Diciendo. Pero de la noche a la mañana está tomando esta posición buena, que no la estoy criticando como mala posición que está tomando. Yo lo que estoy diciendo es que nuestros medios, nuestras personas, no pueden caer en esto. Esto está bien, lo aplaudo lo que hizo, pero nuestros medios no podemos caer en esta cosa de estar alabando a personas que fuera del chavismo. Y lo digo es porque nosotros todavía, la revolución no se ha revertido. Cuando lleguemos a ese punto, entonces, cabida. Nosotros estamos ahorita en una batalla, y esta batalla es que una persona auxilia a otra en una guerra, auxilia, y eso como humano lo tiene que ser, pero no es que lo vas a llevar a nuestra trinchera para que luche desde ahí. Esto me parece, no sé, es una posición de Erce y lo quise manifestar. Chaito. Bueno, Chaito, Soraya, respeto tu posición, no la comparto. ¿En qué sentido? Estamos en un sistema democrático donde existe una oposición. Los medios de comunicación, si nosotros les criticamos a los medios privados que censuran a los chavistas, que no sale nada del chavismo y se cuestiona la ética de esos medios por censurar otra versión diferente a la que es la oficial, me parece que debemos aplicar lo mismo. El hecho de que se reconozca que hay una oposición y que dentro de la oposición hay una hormiguita que ha tenido una actitud patriota, eso no es hacerle propaganda. Si tú consideras que Ricardo Sánchez es un peligro, déjame decirte que no. No es ningún peligro porque es la aguja en el pajar. La MUD no lo va a lanzar. La oposición radical ya le hizo la cruz porque ellos están jugando hacia la postura fascista, ¿no? Entonces me parece que nosotros, si estamos hablando de libertad, que somos un país libre, me parece que el deliberadamente censurar en los medios del Estado cosas, cualquier cosa, atenta contra esa libertad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que, bueno, si es aquí, vamos a prohibir partidos políticos, aquí no hay oposición, pácata. No, esa no es la idea. En todo sistema democrático es necesario que haya una oposición. ¿Por qué? Pero una oposición sensata, porque más de una vez esa misma la oposición es la que presiona para que el gobierno lo haga mejor. Eso es el deber ser. Ahora, que aquí en Venezuela no es. Por otro lado, Soraya, no es la primera vez que Ricardo Sánchez ha demostrado posturas dignas. En más de una, sobre todo cuando tiene que ver con soberanía nacional, en más de una oportunidad, él ha votado junto a la bancada oficial. Y no es la primera vez, no es que sale de la nada. Es que ya ha sido consecuente con este tipo de acciones, ¿no? Entonces, la idea mía no es defender a nadie, pero sí defender el correcto ejercicio del periodismo y la libertad de información. El hecho de que se le dé cabida a otra voz diferente a la que se pone en franela roja, yo no lo veo mal. En lo personal no lo veo mal, porque es el deber de todo medio de comunicación y es lo que le confiere credibilidad a cualquier medio de comunicación. Entonces, lo que le criticamos al otro, de que es que no salen los chavistas en los medios privados, no caigamos en el mismo error. Es mi modo de ver las cosas como profesional de medios de comunicación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Amén. Mira, es Gregoria. Gregoria, ¿cómo anda todo? Bien, chévere. Qué bueno. Mira, no comparto lo que acaba de hablar la señora, la que me antecedió. Yo felicito a Ricardo Sánchez como venezolana, como patriota, como chavista. Porque realmente él se está dando cuenta donde él está, que lo que estas personas que están ahí son una cuerda de sinvergüenza, que en realidad no quieren a Venezuela, no quieren mi país, no quieren a mi naturaleza. Sinceramente, esos son unos pobres diablos, hijos del imperio. Y yo te digo una cosa, Ricardo Sánchez, bienvenido, porque en realidad hay que darle una oportunidad. Porque no es el primero que habla por Venezuela. Porque fíjate que ahí hubo uno de ellos mismos, que no me acuerdo cómo se llama, que él vino hacia nosotros. Démosle la oportunidad, démosle que ellos hablen y verifiquen lo que está en realidad está en juego. Está en juego Venezuela, y no es Venezuela, sino Latinoamérica. Y le digo una cosa, señores, tenemos que estar en rodilla en tierra, porque lo que se nos viene, y yo sé que no va a pasar nada, porque el viernes llamó una señora que vamos a estar preparados, que una guerra. Estamos aprendiendo que si de un bisturí, no, tenemos que estar rodilla en tierra, tenemos que estar hablando claro, porque yo no quiero bomba, yo quiero amor y paz. Paz aquí en Venezuela, porque yo soy cristiana y yo sé que vamos a vencer. A la gloria del Señor vamos a vencer. Y por Chávez, porque Chávez fue el que nos abrió los ojos, nos abrió para hablar, para decir las cosas. Yo ayer venía en el metro, mira, una señora está, pero no me le quedé callada. Y yo le dije, señora, usted lo que está llena de odio, tiene está llena de amargura, señora. Amargura, mire, véngase con nosotros. Yo me siento con usted. Y yo le digo, ¿cuáles son las normas que se firmó ayer? La ley habilitante, señora. Démosle, señora. Démosle libertad, le dije yo. Démosle libertad y sentémonos. Pero esa señora llena de odio, esta Elsa. Dios te bendiga y pa'lante, rodillas. Amén, tierra. Gregoria, qué rico. Que las bendiciones se te retornen multiplicadas. Es que fíjate, en ningún momento está planteado, y pienso que tampoco vamos a andarnos centrando en la figura de Ricardo Sánchez, que está bien, que tuvo una postura digna, sensata, dentro de la Asamblea Nacional. Tampoco es que Ricardo Sánchez vaya a saltar la talanquera para acá. La cuestión es que como venezolanos tenemos que estar unidos, más allá de nuestras diferencias políticas. Y aparentemente este muchacho lo entendió. Y eso se agradece. Y bienvenido sea el opositor que diga, desde la oposición condeno esto. Y desde la oposición me uno al gobierno para defender la soberanía patria. Entonces, si va a venir cualquier persona desde la oposición con una postura sensata y lo vamos a señalar, eso es hipócrita, ¿por qué no lo hizo antes? Oye, no. Si más bien el llamado que hizo el comandante Chávez cuando dijo que venían tiempos difíciles y el llamado del presidente Nicolás Maduro es precisamente estar unidos independientemente de nuestra postura política, independientemente de nuestra religión, independientemente de nuestra clase social u orientación sexual. Somos todos venezolanos y venezolanas, estamos corriendo el mismo acoso y el mismo riesgo. Debemos estar unidos, sin estarnos atacando los unos a los otros. No, la idea es sumar, no dividir, ¿no? Fíjense que Venezuela no está sola. También se llevó a cabo este fin de semana una jornada de solidaridad en el mundo con Venezuela. Hermanos de Bolivia, Colombia, El Salvador, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Italia, Rusia y Túnez se concentraron en las embajadas y espacios públicos para apoyar nuestra República Bolivariana de Venezuela y apoyar la paz en nuestro país. Muchísimas gracias a nuestros hermanos también en Roma. Hubo eventos, ¿no? Bueno, qué maravilla. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo te ha ido, Simón? Muy bien, chica. Oye, gracias por darme esta oportunidad. ¿Sabes qué? Voy a leerte un poquito corto algo que yo escribí para Porrea. Ajá. Y dice, lavarse el paltó. Dice así, Obama, ni no entender qué querer decir lavar paltó. Que alguien explicar. Ese fue un Twitter que se me ocurrió mandar en forma de oda a la red de mi cuenta @ruiburundanga. Jamás pensé que iba a tener tantos amigos que comentar y describir acerca del lavado del paltón. Uno me escribían, es a la parte posterior del cuerpo, donde termina la espalda de cualquier ser humano normal. Otros eran tan directos. Una vez me mandaban con aquello de, te vas a lavar ese cutis. Pero otros, con más emotivos en esto, en esto ningún momento de los seguidores y escribidor, así como escribe este escribidor de lo que era, se le ocurría decirme que era el orto, ¿no? Parte posterior del cuerpo. Aquí comenzó mi mente a escoger algunos comentarios de estos seguidores que decía así lo siguiente. Señor Obama, lavarse el parto es estrujarse el ano sin jabón. Otro decía, señor Obama, lavarse el parto es como limpiarse el cutis sin haber evacuado. Otro decía, lavar el parto, no ser flus ni chaqueta, ser parte baja con raya vertical. Otro decían, lavar el parto es parte donde salen el alma de las habichuelas, entre paréntesis, caraotas negras que se elevan al cielo. Ahora, lavar el parto es que le asiesten la mandarria del negro Manguera, así es la cosa. Y comenzó a calentarse porque aquellos los seguidores comenzaron a irritarme con aquello de que las medidas eran inusuales, pero lo más emotivo fue un oedor que escribía un texto, Mr. Obama, lavarse el parto es lavarse el ocipucio, el orto. ¿Usted entendió? Eso no quiere decir que somos el patio trasero y usted se lo va a lavar o lo va a bombardear. No creo que usted tenga las esferas para enfrentar un nuevo Vietnam en América, pero las corporaciones que usted representa, sí, porque están acostumbradas a hacer guerra con mentiras y dejar a los pueblos en una verdadera miseria después de haberlos saqueado, mutilados y muertos y sus habitantes. Por ejemplo, Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Guatemala, República Dominicana, Grenada, Panamá y desea completar su currículum vitae con Venezuela. Le recordamos que Venezuela no está sola. Vaya a lavarse ese paltón. ¿Alguna pregunta, amiga? No, ninguno. Muy bueno tu escrito. Lo único que le quitaría es lo del negro Mandarria, pero de resto está excelente, de verdad, okay. Muy simpático. Chao, pues. Chévere, pues, un abrazo. Bueno, ya son las 10:50 minutos. Recordemos que los invitamos a que se acerquen a los espacios del Teatro Teresa Carreño, también la UNEARTE, el Museo de Bellas Artes, a esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015, que está maravillosa. Recordemos que el país homenajeado es Puerto Rico, el stand de Puerto Rico está muy bien. Hay literatura de todo tipo, hay narrativa, yo compré muchísima narrativa, novelas, cuentos, hay ensayos, hay libros infantiles, hay bueno, de todas las temáticas y baratísimos. El libro más caro que yo compré costó 120 bolívares. Todos los libros en 60, 50, 40. Hay libros hasta de 30 bolívares en el stand del país homenajeado que es Puerto Rico. Hay de diferentes temáticas, como ya lo dijimos. Y hay una excelente atención por parte de la delegación puertorriqueña. Otro stand que, bueno, el que es el de visita obligada en todas las ferias, es el de las editoriales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que por cierto está al ladito. Del stand de Alba Ciudad 96.3 FM y bueno, los invitamos donde también hay muchísimos libros. Les recomiendo uno de Héctor Seijas que se llama El Spleen de Caracas. Eso tiene que ver con la crónica de Caracas, pero no esta crónica de hechos antiguos, sino es el reflejo de lo que son los rincones, los bajos fondos de Caracas, ¿no? Lo que ocurre debajo de los puentes, lo que ocurre en las barriadas. Está muy interesante el libro. También les recomiendo otro, este de Héctor Seijas, El Spleen de Caracas, es publicado por Monte Ávila, del Perro y la Rana. Les recomiendo La Muerte de Cortijo, es de un escritor boricua de apellido Juliá, ese está cuesta como 35 bolívares. Hay otro libro sobre salsa, creo que es Salsa y Control, de José Roberto Duque. Nuestro José Roberto Duque también se los recomiendo. Están los escritos macheteros de Filiberto Ojeda Ríos. También hay literatura infantil. Tienen también un libro de ensayos del recientemente fallecido Carlos Noguera, a quien también se le está haciendo una mención especial en esta Feria del Libro de Venezuela. Los eventos musicales, bueno, el concierto del sábado de rap estuvo maravilloso. Ayer se llevó a cabo el bautizo del cancionero de Carota, Ñeme y Tajá en el anfiteatro del Eje del Vivir Bien. Estuvo bellísimo ese acto y este cancionero, también editado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, este cancionero de Carota, Ñeme y Tajá viene con su disco, ¿no? De verdad los invitamos a que vayan a la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Van a haber diferentes actividades, se las vamos a ir nombrando, pero bueno, por lo menos para este lunes, pues tenemos que a la 1:00 p.m. está programado en la Sala Julio de Burgos, esa que es de los espacios del Teatro Teresa Carreño, lo que antes se conocía como Platillo Protocolar, se realizará el taller A Leer Se Aprende Leyendo, además de las presentaciones de cómics, libros y conferencias. En paralelo se desarrollará el conversatorio Sembrando Patria Soberana, Huertos Escolares y Patios Productivos, a cargo de profesores de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. De igual forma se presentarán los libros Diente Pendiente de Anabel Madden, El Bombardino Hechizado de Emiliano Ceballos, de Hugo Colmenares, y El Muñequito Aislado y otros cuentos de Arnaldo Jiménez, entre otros. Esta feria también ofrecerá actividades para los más pequeños, como talleres, presentación de cuentos y cantos, a realizarse en el pabellón infantil de la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Así que vayan y disfruten de esta fiesta del libro que estará hasta el próximo domingo. Nos vamos a la pausa con un tema muy simpático del cantautor argentino Kevin Johansen, ¿no? Que dice que una mujer bella, o sea, una mujer bonita, por supuesto, que gusta mucho, una mujer que sea, que le guste bailar, que le guste divertirse, que sea salsera, que sea rockera, que sea merenguera, pero que también hay que cultivar el intelecto. Que qué sabroso es conseguir una mujer que sea salsera, rockera, bonita, divertida y que también le guste. Y que también tenga cultivado el cerebro, que sea una mujer lectora, ¿no? Y que es bueno compartir las dos cosas, ¿no? Es bueno compartir las dos cosas, ¿no? El leer y el ser divertido, ¿no? Porque también cuando una persona se encierra en un cuarto y se mete ahí en el Olimpo, yo soy intelectual y yo no me mezclo con los mortales, pues tampoco, ¿no? Entonces, bueno, precisamente un tema que le dedica a estas mujeres completas, encantadoras. Kevin Johansen les escribe, cumbiera intelectual. Conocí en una bailanta todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada.

solidaridad con Venezuela, expresó: nos hemos convocado para pedir la paz en América Latina, para pedir por la paz en el mundo. Resaltó que una vez más la mencionada red de solidaridad hace público su rechazo a la nueva agresión del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y consideró que el decreto ejecutivo norteamericano es irresponsable, ilógico y desproporcionado. Nosotros nos hemos reunido para decirle a Estados Unidos, para decirle al presidente Obama que Venezuela no es una amenaza para nadie, que Venezuela lo único que exporta es amor, es solidaridad, es progreso, es integración. Qué hermosas estas palabras de nuestro hermano salvadoreño. 11 y 11 minutos, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. ¡Yuhu! A ver. Aló, buenos días. Buenos días, Enza, Teresa. Hola, González. Teresa, ¿cómo estás? Bien, Enza, oye, te felicito por los comentarios que has hecho acerca de lo que está sucediendo en este momento con nuestro amado país. Los comparto totalmente, de verdad que tú eres así como un libro abierto en tantas recomendaciones y los comentarios que haces, que nos sentimos identificados con lo que tú dices. También, gracias. Te digo sinceramente, pero ayer yo me sentí tan orgullosa. Sí. Yo en estas, tú sabes que yo cada marcha que hay, cada cosa que yo pueda hacer por la revolución, por el bienestar total del pueblo venezolano y de mi amado país, siempre estoy allí. Pero ayer yo me sentía como tan emocionada, Enza. Sí, sí, es muy emocionantísimo. Por donde salieron nuestros diputados. Uh-huh. Y sobre todo por los niños que habían allí. Cuando iban a salir los diputados, había un niño, yo estaba pegada ahí a la reja, y el niño quería ver, y entre la gente no. Y yo lo tomé y le dije que se parara allí. Era un niño como de 6 años, y yo dije, Dios mío, este es el futuro. Y había mucho más niños, ¿no? Este niño le quedará en su memoria este momento histórico para nuestra patria, cuando esos diputados revolucionarios, de verdad, mira, con Diosdado Cabello al frente y todos los demás, ese gran trabajo que tuvieron ayer. Y yo también felicito a las Fuerzas Armadas, al discurso que dio el ministro de la Defensa, al pueblo. Mira, a 2 años que todavía nos sentimos adoloridos y tristes en un día como ayer, porque estamos rodilla en tierra, pero no olvidamos todo lo que sucedió hace 2 años. Uh-huh. Me sentí venezolana, me sentí muy emocionada, y sobre todo el pueblo que estaba allí, que no tiene algún trabajo en las dependencias del Estado, pero es más venezolano, es más revolucionario que cualquiera de los demás, y con tanto apoyo, juventud, de todo había allí, con un gran amor y un patriotismo. Yo me siento de verdad reivindicada como venezolana, más emocionada para la lucha, y pidiéndole a todos, primero la paz, sabiduría y respeto. A mí me encantan las marchas de nosotros, que respetamos a los demás, no caemos a romper ningún carro ni nada de esas cosas, ni incendiar nada, y todo se va en santa paz, pero con la convicción de que seguimos rodilla en tierra con la revolución, con el legado de nuestro comandante, y apoyando a Maduro y a toda la Fuerza Armada, con todos los venezolanos unidos. Gracias, Enza, un gran abrazo. Un abrazo grande. Los que estuvimos ayer allá y los que no estuvieron también. Rodilla en tierra y defendemos la paz y la soberanía venezolana. Gracias, Enza, buenos días. Buenos días, un abrazo grandote, Teresa. Mira, bella, bella, muy buena tu participación. Tenemos otra llamada, buenos días. Ah, buenos días, Enza. Hola, es Carlota, ¿cómo estás? Hola, Carlota, ¿cómo anda todo? Bien, Enza. Uh-huh. Mira, yo también estuve ayer en la marcha, ahí para entregar la ley habilitante al presidente. Y bueno, sí, todo muy, muy bello, muy, bueno, como siempre, como son nuestras uh-huh. marchas, con toda esa unidad. Sí, y bueno, quiero felicitar también que yo estuve viendo todo el movimiento militar que hubo en todas impresionante, partes del país. Bellísimo. Fue impresionante. Muy bueno. Porque en tan poco tiempo, cómo se reunieron para hacer todos estos movimientos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, fue muy impresionante y bueno, me siento contenta con todo eso, pues que estamos en movimiento. Sí, bueno, como dijo el comandante Chávez, hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Sí. Y qué equivocados están algunos dirigentes de la MUD, ¿no? O la gran mayoría. Sí, mira, a mí me ha extrañado que... Uh-huh. También lo en todo hay toda la alegría de bueno lo todo el apoyo de UNASUR, todos los movimientos que han habido sociales en todas partes del mundo. Bueno, ha sido impresionante. Lo de Nicaragua fue... Sí, vale. Y las palabras de Daniel Ortega, el comunicado de Nicaragua fue maravilloso. Cuba. A Cuba con el concierto, todo eso. Pero yo digo, a mí me extraña que por lo menos aquí, por lo menos el Sistema Nacional de Orquesta, que tiene tanto peso, porque me imagino un peso... fuera de nuestro país por todas las presentaciones que han dado y todo el apoyo que han tenido y todos los éxitos que han tenido, el Sistema Nacional de Orquesta, el profesor Abreu, Dudamel, deberían hablar, hacer un comunicado, porque tienen tantos contactos en todas partes del país. Bueno, tienes razón. La verdad es que sí. Sí, totalmente de acuerdo contigo. No he visto nada de eso. Y también yo quisiera ver movimientos aquí de los radicados aquí en Venezuela, los portugueses, los italianos, los españoles con tantos años que tienen aquí, también moverse esas colonias, moverse y también, que si están para apoyar a Venezuela en Dios nos aparezca, nos favorezca en una situación de guerra. Quisiera verlos y ver también a todas esas personas, pues movilizarse aquí, porque nunca lo han hecho. Yo nunca, en ningún momento, he visto ningún movimiento de ellos aquí en Venezuela apoyando a Venezuela. No los he visto. Yo no sé si tú has visto alguna vez, pero yo jamás los he visto. Mira, Ensa, otra cosa, también no se puede descuidar, no nos podemos descuidar todos, pues, en el gobierno y todo, porque fíjate tú, en una cosa tan trivial, pero bueno, es cotidiana, ya las canillas las aumentaron, le aumentaron 3.000 bolos más de un solo trancazo. Antes estaban en 12, de 10 las pasaron rápidamente a 12, y de 12 ya ahora están en 15, 3.000 bolos. El gobierno todo, claro, yo sé lo de la gasolina, lo que representa, ¿no? Lo que toca todo. Pero el gobierno está dando para, aceptar el aumento de la gasolina y todo esto. Pero esta gente, ¿qué propaganda hacen? De un solo tiro aumentan 3.000 bolívares. 3.000, 5.000, 6.000 bolívares en cualquier producto y nadie les dice nada, ni tranquilos y sin nervios. Entonces, otra cosa, tengo un amigo que tiene una camioneta y entonces me dijo, tengo que venderla porque le aumentaron el seguro, tiene que pagar 114.000 bolívares el seguro. Y él dijo, yo no puedo pagar eso, ya no puedo. El año pasado pagó el seguro y entonces después lo llamaron a mitad de año o en agosto, mire que tiene que pagar de la diferencia 17.000 bolívares más. Tuvo que pagarlo y ahora le avisaron que tiene que pagar ahora 114.000 bolívares. O sea que el gobierno tampoco se descuide con esa broma de los seguros, de los carros todo eso, porque, óchale, me imagino los seguros de medicina, de salud, pues. También me imagino que esa gente, mija, por debajo de cuerda, ellos están calladitos, sin cara, sin nada, pero bueno, haciendo sus desmanes. Entonces, eso es una de las cosas que yo pienso que también el gobierno no podemos descuidar, que es peligroso lo del gobierno norteamericano, pero entonces esta gente sigue haciéndonos la guerra aquí tranquilitos y sin nervios. Sí. Bueno, ese era mi llamado, Ensa. Ok. Y muchas gracias. Hasta bueno, luego. Un abrazo grande, Carlota. Fíjate, lo que tú estabas hablando de las colonias. Nosotros no somos como Estados Unidos, que te tienen el barrio chino, el barrio la pequeña Habana en Miami, o viven todos los puertorriqueños juntos en una misma zona de Nueva York, están mezclados. Entonces el hecho de que algunas colonias tengan clubes sociales, esos clubes sociales no representan a la colonia en su totalidad. Te lo digo como hija de españoles nacionalizados y patriotas venezolanos. En el caso de mi padre, él no se juntaba con españoles. Porque él se sentía, podía tener uno que otro amigo español, pero él estaba, era básicamente con venezolanos, porque él se sentía venezolano. Muchas personas que yo conozco, españolas, italianas, portuguesas, dicen, ya va, pero ¿por qué yo tengo que andar con la colonia para arriba, para abajo, cuando yo soy venezolano? Entonces salen a la calle, salen a las marchas como venezolanos, no como extranjeros. Porque la mayoría de ellos, o gran parte de ellos, están nacionalizados. Entonces lo que pasa es la colonia española, ya va. Es que hay 20.000 clubes españoles. Está el Hogar Canario, está la Hermandad Gallega, está el Centro Vasco, está el Centro Catalán. O sea, no es que haya una organización de colonias así tan cerrada como la puede haber en los Estados Unidos. Entonces, mira, yo sé de gente, camaradas colombianos que han participado en la marcha de ayer y marchan es como venezolanos porque se sienten venezolanos. El extranjero que está aquí, que tiene, o sea, que llegó aquí hace 50 años, que tuvo hijos, que tiene nietos, que ha hecho su vida aquí, no se siente extranjero, se siente venezolano y como venezolano, no, él no está aparte, marcha y se une a los venezolanos en repudio a todo esto. Es diferente de repente la comunidad israelita, porque si estamos hablando de una agrupación religiosa, o sea, gira en torno al sionismo. Una cosa son las iglesias que te congregan. Otra cosa es que de repente se pronuncien los socios de un club recreativo, centro ítalo venezolano, centro portugués. Pero es que hay diferentes tendencias dentro de ese club. Y estamos hablando de clubes sociales que no representan a las colonias como tal. Entonces hay que tenerlo claro. La mayoría de los inmigrantes aquí en Venezuela, no los llamemos extranjeros, llamémoslos inmigrantes porque viven aquí, que están nacionalizados o son residentes y tienen hijos y tienen residencia, se sienten venezolanos, la gran mayoría. Entonces, ¿por qué ellos se van a estar autoexcluyendo, manifestándose como colonia? Eso me parece inconcebible. Inconcebible. ¿No? Son las 11:22 minutos. Bueno, fíjate, les hablo de varias actividades que recomendarles el día de hoy. Fíjense, hoy a las 2 de la tarde, de 2 a 2 y 45 de la tarde, en la sala de las librerías del sur del Teatro Teresa Carreño, se presentará el libro Visión Petrolera de Hugo Chávez Frías, de Andrés Ramón Giuseppe, publicado por Funda Credesa. Esto será en la librería del sur del Teatro Teresa Carreño a las 2 de la tarde. Otro evento que les recomendamos es a las 4 de la tarde. Se presentarán los cómics Mr. Volant de Salvador Garmendia, versión de Joel Rojas y La Noche de Prometeo de Wilfredo Machado, versión de César Mosquera, lanzamiento del primer concurso nacional de historietas de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. También esto es en la Sala Julia de Burgos, en el Teatro Teresa Carreño, lo que era otrora era el platillo protocolar. Otro evento que les recomendamos es la presentación en la Sala de las Librerías del Sur del Teatro Teresa Carreño a las 6 de la tarde, la presentación del libro Atenco, 6 años de impunidad, 6 años de resistencia, a cargo de Lerín Brea de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Entonces están invitados a estos eventos, les seguiremos hablando de más eventos que van a haber en la Feria Internacional del Libro de Venezuela el día de hoy. Vamos a una pausa con una fusión tradicional. Simón Díaz junto con Alberto Schlesinger, El Alcaraván. El perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, allá para afuera porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro, en los maizales, tus espigas reventaron. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. Y en mi pueblo cuando pasa un alcaraván,

ahogarlas en la edad, la voz, reconquistarte con lo que queda por decir, unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, no hubiera ardores que violentar, ni bandoleras que consentir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, armar de fuego la dignidad, perder el sitio para fingir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, tener tu boca y tu corazón, cuando el deseo me quiere hervir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte, hacerte venir. Bello tema de el cubano Mauri Pérez, interpretado por ese modo tan sabroso y peculiar del puertorriqueño Cheo Feliciano, quien ahora, si no me equivoco, ya debe estar por cumplirse el año de la trágica desaparición física de Cheo Feliciano. Hacerte venir. Y tenemos informaciones y recomendaciones que darle el día de hoy. Bueno, este domingo informaron que los dividendos de la CAN TV serán destinados a la construcción de bases de misiones. Trabajadores de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela entregaron este domingo 2.200 millones de bolívares en dividendos al Ejecutivo Nacional, los cuales serán invertidos en la construcción de bases de misiones socialistas y el pago de pensiones. Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, donde recibió a la multitud de pueblo que salió a las calles de Caracas en rechazo a la más reciente agresión del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Indicó que estos recursos, que anteriormente eran sustraídos por empresas transnacionales, serán destinados a la adquisición de computadoras Canaima para los niños y niñas estudiantes, así como para la impresión de 30 millones de libros para las escuelas y liceos. También contribuirán en la construcción de bases de misiones socialistas. Por eso quiero agradecer los dividendos que dan a la patria los trabajadores de la CAN TV, expresó el jefe de Estado. Los dividendos que entregó este año la CAN TV representan un 10% por encima del otorgado por esta empresa estatal en 2013, cuando se entregaron 2.000 millones de bolívares al Estado venezolano. De igual manera, esta empresa telefónica ha incrementado de manera sostenida su nivel de inversión, que para 2014 alcanzó 5.108 millones de bolívares, un 65,9% superior a lo registrado en 2013, que fue de 3.078 millones. Desde la nacionalización, CAN TV cuenta con un histórico de inversión de 18.610 millones de bolívares, lo que significa un incremento de 355% en comparación con el año 2007, lo cual representa que en 8 años ha mejorado su desempeño en términos financieros. Para que vean que una empresa del Estado que maneja tarifas decentes, tarifas razonables, puede ser rentable. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Desde tempranito, Beatriz Arévalo nos manda saludos desde Panamá. En sintonía desde Panamá, por acá se escucha bien la emisora. Los estoy buscando por todos lados. Y nos coloca una foto de la pantalla de su celular por donde está la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Efraín Cortés nos escribe: no somos malinchistas ni oposicionistas, somos patriotas. Juan Guirola nos dice: criticar la posición del diputado Sánchez nos hace temer que la ideología chavista, bolivariana y socialista no se practica. También dice: los colectivos organizados están listos para defender esta revolución. Los que dudan, que vean los ejercicios cívico-militares. La oposición espera que Obama les dé una parte del botín, jajaja, como otras veces no cuentan con el pueblo y legado de Chávez. También dice Juan Guirola: la oposición disociada mantiene su endoguerra y nos creen ciegos, sordos y mudos. Dan lástima, pena arrodillarse. Sus metas, también dice, bueno, Venezuela si es una amenaza, invadimos con el ejemplo, con la solidaridad, con la inclusión, trabajo productivo, formación ideológica que el mundo respeta. A propósito del comentario de Juan, me gusta mucho, esto lo publicó en su perfil de Facebook la periodista Alejandra Morales Hackett, quien, bueno, se acaba de ir para Europa, ¿no? y relata su experiencia en el aeropuerto de Frankfurt. Que de verdad que está maravilloso esto. Aeropuerto de Frankfurt. Un señor mira mi bolso. Me pregunta que si vengo de Venezuela, porque el bolso es de Telesur, ¿no? Me pregunta que si es cierto lo de las amenazas. Me dice que los venezolanos tenemos muchos años ya siendo un dolor de trasero para Estados Unidos. No sé si son peligrosos, pero molestos sí son, y mucho. Cuando creo que es tiempo de responder, dice más para él que para mí. Va, está bien. Que alguien jorobe su arrogancia, está bien. De alguna manera, estoy con tu país. Creo que hay más extranjeros aquí a favor de Venezuela que venezolanos defendiendo a su país. Son la inmigración más vergonzosa de aquí, dice este funcionario alemán, este señor alemán. Dije que no es cierto. Creyó que me refería a formación, civismo y cosas de esas. No lo hacía. Suplican atención y cuando la tienen, solo cuentan miseria, tragedia, su sufrimiento por la falta de confort. Quisiera haberlos visto aquí en la guerra. Repetí, no dice Alejandra Morales Hackett, repetí que no es cierto. Me dijo que a mi bolso de Telesur le hace falta la página web. Lo miré tanto porque la buscaba. Espero que no creas que iba a robarte. A mí no me roba nadie, yo soy de coche, le dice Alejandra. Y me dijo, así yo también. Es más alemán que un pastor, pero mi inglés hace que las historias cambien de final muy fácilmente. Bueno, este es el relato de Alejandra Morales Hackett en Frankfurt. Y como dice, mira, apoyamos a Venezuela, estamos de acuerdo con Venezuela. Son un dolor de cabeza para los Estados Unidos. Y aquí hay más extranjeros, en Alemania. Hay más extranjeros que defienden a Venezuela que venezolanos defendiendo su país. Allí en Alemania. Para que vean esta emigración que salió de aquí, que son los primeros que hacen una guerra y una campaña sucia en contra de su propia patria. Claro, no lo son todos, pero no lo son todos. Pero la inmigración europea, una clase media desclasada, que se cree rica por haber ido a una universidad privada y que a costillas del Estado venezolano ha conseguido una beca y salen del país a despotricar de su patria. Bueno, recordamos que están abiertas las vías de participación en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, la cuenta de Twitter @laventanaabierta, también los números telefónicos 562-7949, 562-3953. Escribe Juan Guirola y nos dice, cuidado, los autoatentados de Estados Unidos siguen siendo su especialidad. Dice Soraya, mi decisión es estar con mi patria. Ignore mis palabras cuando mi actitud diga lo contrario. Bueno, bonita reflexión, bonita frase de Soraya, pero bueno, no sabemos de quién es, ¿no? Sería bonito saber de quién es. Bueno, de recomendaciones para esta tarde en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. No se pelen esto, los que les gustan echar un pie, a las 4, de 4 a 5:45 de la tarde, en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir del Teatro Teresa Carreño, se va a llevar a cabo una clase magistral de salsa de Puerto Rico, formas, pasos y estructuras, a cargo de Reinaldo Mijares y la comunidad organizada de la Parroquia San Agustín. Esto es de la Parroquia San Agustín, UNEARTE. Esto va a ser en el anfiteatro Eje del Buen Vivir, de 4 a 5:45 de la tarde, casi 2 horas de clases para aprender a bailar salsa puertorriqueña. No se lo pierdan, totalmente gratuito, porque las academias de baile bastante que te cobran, ¿no? Te cobran bien duro por eso. También los invitamos, ¿verdad?, al conversatorio El Libro como Obra de Arte, a cargo de Gabriel Saldivia, de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Esto será en los espacios cálidos de la UNEARTE. También los invitamos en la sala César Rengifo, en el Museo de Bellas Artes, la presentación del libro El Fenómeno Chávez, sus orígenes y su impacto hasta el 2013, de Steve Elner, a cargo de Leonardo Bracamonte de la Fundación CELAC. Así que hay muchas actividades en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015. Bueno, y el día de ayer, el poeta Gustavo Pereira, el que escribió el hermoso preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, poeta y constituyentista, presentó ayer su libro Historias del Paraíso. Gustavo Pereira, destacado escritor y poeta margariteño, ganador del Premio Nacional de Literatura de Venezuela en el año 2001, presentó este domingo su libro Historias del Paraíso en la Sala Julia Burgos de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2015, que se realiza en el Teatro Teresa Carreño y otros espacios en sus alrededores. En el evento lo acompañó la viceministra del Poder Popular para la Cultura, Jordana García, y el ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza. Pereira es uno de los poetas venezolanos más importantes de su generación y de la historia literaria venezolana y latinoamericana. Qué bueno, eventos en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, donde también la Casa de las Letras premió lo mejor de la literatura hecha por niños y jóvenes. ¿Tenemos llamada? Ah, ok. El director ejecutivo de la institución de la Casa de las Letras, Andrés Bello, Daniel Molina, destacó que se busca difundir las obras de las nuevas generaciones de escritoras y escritores. Molina será el entrevistado este lunes en el Noticiero Cultural Día de Alba Ciudad, por cierto, a las 12 del mediodía, así que no nos perdamos esa entrevista. La Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, premió ayer a las ganadoras y a los ganadores de los concursos nacionales de creación. El director ejecutivo de la institución, Daniel Molina, destacó que se busca difundir las obras de las nuevas generaciones de escritoras y escritores promovidos por la institución para impulsar la literatura hecha por las niñas, los niños y los jóvenes del país. El acto se realizó el pasado domingo en los espacios cálidos de la UNEARTE como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Filben 2015. Molina leyó el veredicto del concurso nacional de poesía joven Lida Franco Farías, en el que el jurado integrado por Miguel Ángel Hernández, Luis Ángel Barreto y Jairo Rojas Rojas decidió entregar el reconocimiento a la obra. Fueron las olas del joven Jesús Alexander Montoya, estudiante de la Universidad de los Andes en el estado Mérida. Esta obra obedece a una rigurosa unidad, tanto en lo temático como en su tratamiento formal. Hay un trabajo meticuloso de lenguaje que sitúa los textos en una zona ambigua, rica en imágenes y posibilidades relativas. Se nota una consistencia de la mayoría de los elementos, el discurso poético, reza el veredicto. El jurado también otorgó una mención de honor a la obra Sin Nombre, de Daira Chávez Prigorian, estudiante de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Gustavo Herrera de Caracas, por la apuesta por el tiempo, sumándose a una tradición difícil en un texto cuya voz poética marca su desencanto con su historia personal. Bueno, seguimos revisando informaciones y les anunciamos que este martes se realizará el primer Congreso Nacional de Diversidad Sexual. Este martes se desarrollará el primer Congreso Nacional por los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en el Teatro Principal de Caracas, en el que participarán representantes de los 335 municipios del país con el fin de impulsar políticas públicas de inclusión a favor de la sexodiversidad y el matrimonio igualitario. El objetivo es abrir el debate ante la gama de temas que afectan a las personas sexodiversas. Estamos impulsando una revolución sexual dentro de la revolución bolivariana, dijo este lunes Leandro Viloria, delegado del Congreso, durante su participación en el programa El Desayuno que transmite Venezolana de Televisión. Explicó que estamos respondiendo al llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, que nos invitó a todas las agrupaciones a unirnos en una sola voz, lograr una organización y articularnos para consolidarnos como una fuerza sexogénero diversa de izquierda y luchar en lo político y social. Por su parte, Cody Campos, delegado y organizador, expresó que la idea es cambiar ese paradigma que nos estigmatiza. Esta es la prueba de que solo en revolución nosotros podemos ser incluidas e incluidos. En la Cuarta República existió una ley de vagos y maleantes con la que éramos perseguidos y encarcelados. Hoy la comunidad sexodiversa es partícipe de las políticas de este país. El plan de la patria dice que nosotros debemos construir la patria y eso es lo que estamos haciendo como patriotas. Construir una patria justa e igualitaria, puntualizó Campos. Así que bueno, mañana será entonces este primer congreso de Congreso Nacional de Diversidad Sexual. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice: me pasa lo mismo que la amiga en Alemania. Aquí me dicen: wow, tú eres la única que me habla bien de Venezuela. Sí, Beatriz, es que es impresionante. Y esto es una mala maña. ¿Tú sabes cómo reconocer un venezolano en el exterior? Porque está hablando mal de su país. Y eso no pasó ahorita, eso también pasaba en la Cuarta. Yo me acuerdo que cuando unos viajes que hice para España para visitar a mis abuelitas, a mis tíos, a mis primitos, ¿no? Porque bueno, mi familia está, casi toda mi familia está allá. Aquí tenía nada más a mis padres. Yo reconocía a los venezolanos que estaban allí de turistas porque estaban hablando mal. De repente decía: ay, mira, te presento a fulanita. Ella también viene de Venezuela. Y se disparaban. Porque la inseguridad, porque la basura, porque no sé qué. Y una habladera. He viajado a Cuba y es igual. Tú reconoces, cuando yo viajé en el periodo especial en el 93, los venezolanos, la gran mayoría, hablando mal de Venezuela. ¡Ay, qué seguridad se respira aquí en Cuba! Porque es que en Venezuela no puedes salir a la calle porque te atracan. ¡Es horrible! O sea, así sería. Así habrían golpeado nuestra autoestima en la Cuarta República. Que salíamos hablando pestes en nuestro país. O sea, te estoy hablando de la clase media, que era la que podía viajar. Una clase media desclasada, que es venezolana pero se cree suiza, o cómo le gustaría ser suiza, ¿no? Y ahora pues ahora se ha visto peor. Fíjense ustedes el comportamiento tan vergonzoso de la emigración venezolana en el exterior, que hubo un escándalo en Panamá, porque una mujer de oposición agarró y escribió en las redes sociales, llamó a los panameños, llamó a Panamá República Bananera, los llamó monos, los llamó monos africanos, los llamó inútiles. Bueno, es que los insultó horrible. O sea, pero unos comentarios racistas y clasistas que lo que daban era asco. Claro, los tuiteros opositores o los opositores están acostumbrados a tratar así a sus hermanos venezolanos chavistas o morenitos, pero en Panamá no se la calan. ¿Y qué saben qué hicieron? A esa mujer la botaron de su trabajo, al esposo lo botaron de su trabajo y fueron expulsados de Panamá por ofender el gentilicio panameño. Muy digna la actitud de Panamá. Muy digna la actitud de Panamá. Pero es que es impresionante. Hay de todo. Hay camaradas que están poniendo en alto el nombre de la patria. César Baena, nuestro atleta, está radicado en Suecia, aunque él va y viene. ¿Verdad? Artistas como Carlos Cruz Diez, que también ha compartido su vida entre París y Venezuela, igual que Jesús Soto. Pero lo que es esta emigración clase media que resulta que se cree... O sea, el hecho de la calidad de vida que le ha dado la revolución bolivariana, porque le ha dado una calidad de vida que no la tuvieron antes de Chávez. Y los tipos se creen que son, no sé, primos hermanos del príncipe de Gales y de Camila Parker Bowles. ¿Qué sé yo? De verdad, no sé qué se creen. Y entonces salen al exterior y dejan muy mal parado, no solamente la patria de Bolívar, sino muy mal parado el gentilicio venezolano, porque ante tanta arrogancia, más de uno se tiene que tapar la nariz. Bueno, seguimos a ver que recuerden esta clase magistral de salsa de Puerto Rico que va a haber de 4 a 4 y 45 en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir del Teatro Teresa Carreño. No se lo pierdan. También la presentación está bueno hoy de 7 a 7 y 45 en los espacios cálidos del UNEARTE. La presentación del libro Aproximación al conflicto Estados Unidos-Cuba y relaciones Cuba-Estados Unidos, de la confrontación a los intentos de normalización, los compiladores Esteban Morales y L.R. Ramírez, editorial Ciencias Sociales de la Cámara Cubana del Libro. De todos modos, revisen la programación en la página web de Alba Ciudad 96.3 FM. FM, dice Soraya. Ensa, esa frase es mía, la pensé luego en mi intervención. Gracias. Un besote, Soraya. Te queremos muchísimo desde aquí. Ahora sí, nos despedimos. Y ya que estamos hablando de salsa puertorriqueña, esto no es salsa, pero nos vamos a despedir con una sabrosa bomba. Pero más allá de eso, ya nos despedimos. En los controles estuvo Yolver Zambrano. Y cerrando la ventana, esta servidora Ensa García. Tanto Yolver como yo les deseamos que tengan un excelente apetito. Una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con Cortijo. Bomba cara bomba. Chao. ¡Bomba! Resonó. papi del tocador. Y yo le tiro un bombazo, que una niña como yo no se mete en esos casos. Bomba, carambomba, carambomba. Alale, mi bomba. Bomba, carambomba, carambomba. Qué sabrosita es mi bomba. Bomba, carambomba, carambomba. Cuando el sol se va poniendo por detrás de los tocones, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.